Siempre fue así. Quizás son las limitaciones de la especie humana, que no lo dan más. No, no, estamos limitados a 3 y medio, ¿eh? Sí. 9 y 3 cuartos de agosto de la A, 93 y medio. ¿Cómo? ¿Qué? No, está. No, 93 y medio, apunta. 9 y 3 cuartos de agosto de la A. ¿Es marzo? Ah, la de marzo ha hecho 95 y 3 cuartos. Sí, sí. Estamos a 4. Pagamos a 4. En el mayo del 85, Cantábrico, diciembre 89. Bueno, José María. José María, tomo salto. Vamos, sí. ¿Cómo? Arcaísmos. Transformaciones de antiguas idolatrías. De prehistoria. Sí, cierto. Vuelven a encontrar. Entonces, Chaga, dice... Expedientado bombero murciano por... De los críos que participan en este disco... Rubio hizo, parece, una gran y fácil fortuna. Película que ha ido llegando. Esa que sus familias llegaron. Yo aprovecharé la ocasión. Para mí, de verdad, solo la anarquía. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, mi nombre es Maya Koenig. Soy experimentadora de sonido, trabajo con sintetizadores caseros que construyo yo misma, con retro games y también con juguetes de niños circuit bending modificados. Soy de Argentina, actualmente estoy viviendo en la Patagonia. y llevo haciendo esto hace unos 10 años. Surge la idea de hacer esta compilación de Feminois Latinoamérica a partir de un viaje que realicé este año por 5 países: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, donde tuve la oportunidad de en algunos lugares cruzarme con chicas que están trabajando y en otros lugares no. Entonces es como que me llamó la atención porque siempre, digamos, generalmente reinaban los chicos organizando y tocando, experimentando, digamos, con sonido en cada una de las fechas. Así que es como que dije, bueno, cualquier persona que viaje, chica, quiera contactar con alguien, no hay un registro hecho. Entonces ahí es que se me ocurrió hacer esta compilación. Y bueno, los criterios que se usaron, más que nada, fue bastante libre, porque la idea era hacer el mayor registro que haya de cada una de las chicas que estén trabajando en Latinoamérica. Entonces, no es que hubo un criterio de selección, sino que fue bastante abierto y más que nada con ganas de conocer e interactuar, ¿no? Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en Venezuela no me mandó nadie y de pronto, no sé, me llegaban de pequeños pueblos de Perú y de Bolivia de chicas que estaban ya tocando o con bandas o haciendo noise, y de pronto lo bueno era encontrarse con, no sé, una chica de México que esté haciendo algo parecido a una de Chile, ponele, ¿no? O que estén trabajando con más o menos con los mismos sonidos, o trabajando en paisaje sonoro, o con cuerdas. Y la idea de esto fue, ¿no?, unirlas. Y ese fue el criterio para ordenar los tracks también, ¿no? Como diciendo, bueno, estos tienen esta onda parecida, o por ejemplo hacen electrónica más tipo canción, entonces van a ir más o menos juntos. Y de pronto siempre abriendo un espacio a todo tipo de sonidos. Por eso fue también como una gran mezcla de las chicas, pero lindo porque así nos conocemos y sabemos con qué sonido está trabajando cada una y tenemos dónde contactarlas, ¿no? Podemos escuchar el material en una página llamada sisterstriangla.bandcamp.com. Y ahí está el disco, que son 60 temas y es el mayor registro que hay actualmente, así que ahí pueden descargarlo gratuitamente. Próximamente, yo creo que el año que viene, vamos a hacer unas copias analógicas, digamos, quizás en cassettes o quizás, bueno, materiales para tenerla en físico. Quería agradecer por el interés que están teniendo todos en este compilado que salió medio así por darle también este sello Sister Triangle, es un sello que estoy abriendo ahora también, que tiene que ver con mujeres de todo el mundo. Y bueno, empezar con este compilado también fue como una gran sorpresa del interés que había de parte de muchas chicas que están trabajando y también de chicos, ¿no? Como esto de decir, bueno, estamos y podemos empezar a compartir una igualdad, ¿no? Si invitamos a 3 chicos a tocar, también invitamos a 3 chicas y ese tipo de cosas que generalmente no se ve porque dicen, bueno, no hay o... Y bueno, esto también es como una forma de decir, bueno, sí, hay, estamos acá.